diga me arrepentí, que te estoy pidiendo perdón, que no puedo olvidarte. Con tus labios y me besas tan despacio, la vida comienza otra vez. Es como si nunca hubiera estado sumergido en otros brazos. Me enciendes desde el alma a los pies. Cuesta entender qué es lo que había sentido antes de tanto. Camino, pero siempre fue lo mismo. No sabía que ibas a aparecer. Cuesta entender qué es lo que había sentido antes de tanto placer. Se me aguantó. Perfecto que no quiero, pero se enreda en mi alma y mi cuerpo. Nunca pensé que fuera posible tocar los sueños, pero me hiciste creer con cada palabra en mi oído que existen sentimientos nuevos. Eso no se llama. Cuando se acaba, ¿quién le pone palabras al dolor que dejo? Dime quién se cae y se levanta cuando alguien te mata y te pide perdón. El que entrega todo al final no tiene nada. Hoy sabe dónde estás, mañana no. No te duele el golpe. Corre tiempo, sácame. deseo que nunca se apague. Nadie muere por nadie, ni es eterno el dolor. Todo hasta lo malo es importante, pero solo lo sabes cuando ya te pasó. El que entrega todo al final no tiene nada. Hoy sabe dónde estás, mañana no. No te duele el golpe, lo que duele es la confianza que se perdió. Corre, corre, corre tiempo. Sácame de este momento para volverla a ver y no sentir amor ni sufrimiento. Corre tiempo. Estoy en tierra firme, cuando estoy en las alturas, tú conoces mis locuras. Y cuando estoy en la alegría, cuando estoy en la tristeza, tú conoces mis heridas. Y cuando estamos muy felices, también cuando discutimos, somos uno para el otro. Y nunca nos aburrimos, porque tú eres parte de mí. En las buenas y en las malas, tú eres parte de mí. Donde quiera que llevo yo, tú siempre estás conmigo. Sabes dónde yo estoy. Tú has sido parte de mí, en esta y en la otra vida. Eres parte de mí. Tú sabes tanto y tanto de lo que soy que no te miento, porque me descubrirías. Y sabes todo lo que pasa, porque eres Dios y no concibo separarnos algún día. Y cuando estamos muy felices, también cuando discutimos, somos uno para el otro y nunca nos aburrimos, porque tú eres parte de mí. En las buenas y en las malas, tú eres parte de mí. Donde quiera que llego yo, siempre estás conmigo, sabes dónde yo estoy. otra vida. Tú eres parte de mí. Y en la otra vida, tú eres parte de mí. Queremos entre un día malo y otro día bueno. vamos creciendo. Entre tanta incertidumbre y noticieros, el fin de mes y corto de dinero, entre tantas frustraciones y el futuro tan incierto, siempre estás tú cuando más lo necesito. Siempre estás tú consintiendo mis caprichos. Siempre estás tú con tus labios tan divinos. Siempre estás tú cuando sufro, cuando río. Siempre estás tú conmigo. Entre los amigos y los enemigos, entre la confianza y los peligros, solo hay un hilo. Entre las mentiras y medias verdades, entre mi impaciencia y mi mal carácter, nunca se sabe. Entre tanta incertidumbre y noticiero, el fin de mes y corto de dinero, entre tantas frustraciones y el futuro tan incierto, siempre estás tú cuando más lo necesito. Siempre estás tú consintiendo mis caprichos. Siempre estás tú con tus labios tan divinos. Siempre estás tú cuando sufro, cuando río. Siempre estás tú. Que deseo, vamos creciendo. Tanto beso que se me quedó en tanta boca sin amor. Tanto amor se desbordó inútilmente, dejando tanta vida por ahí, y en tanto amanecer morí, de compartir las soledades mutuamente. Ya se cansó mi cuerpo de rodar y mi corazón de dar, mi propia vida nunca fui hasta ti. Para dar contigo tuve que empeñar en otros brazos el abrigo. Para dar contigo al correr dejé pedazos de piel por el camino y aprendí a volar entre tanto abismo. Es que yo di con cada gente para dar contigo. Para dar contigo y no creer que fueras otro fracaso repetido. Para dar contigo y llegar aún con algo de amor en los bolsillos. Reinventé la fe que se había perdido para ser feliz. Para dar contigo. tanta vida por ahí y en tanto amanecer morí de compartir las soledades mutuamente. Ya se cansó mi cuerpo de rodar y mi corazón de dar mi propia vida. Nunca fui hasta ti para dar contigo. Tuve que empeñar en otros brazos el abrigo para dar contigo. Al correr dejé pedazos de piel por el camino y aprendí a volar entre tanto abismo. Es que yo di con cada gente para dar contigo, para dar contigo. Y no creer que fueras otro fracaso repetido, para dar contigo y llegar aún con algo de amor en los bolsillos. Reinventé la fe que se había perdido y ahora soy feliz porque di contigo. Decirte toda la verdad, no me quiero callar ni quiero lastimarte, pero me preguntas. Entiende que han pasado años y que estar contigo ha sido natural. Lo cierto es que no dejo de pensar en ti porque tú has sido grande. Sé que duele y que puedes odiarme. Quiero perderte antes que engañarte. Sé que duele y no puedo olvidarme que estoy en tu vida sin querer quedarme. No dejes que la vida pase, no dejes que el dolor te alcance. Abraza un poco más tu sueño, dale a tu amor un dueño. No dejes que la vida pase, no olvides que el amor renace. Abraza un poco más tus sueños, encuéntrale a tu amor un dueño, que no he sido yo. Y entre los silencios de la oscuridad iremos contemplando cómo se acompañan nuestras soledades. Será mejor decir adiós, pero lo haremos antes de que salga el sol, para que la mañana lave con la lluvia el miedo de dejarte. Sé que duele y que puedes odiarme. Quiero perderte antes que engañarte. Sé que duele y no puedo olvidarme que estoy en tu vida sin querer quedarme. No dejes que la vida pase, alegrías y tristezas. Unos quieren regresar, otros que desaparezcan. Los amigos y las fotos son las pruebas que demuestran que pasamos por el mundo y dejamos una huella. Nada pasa porque pasa, el guión ya estaba escrito. Mi papel era el de amarte y el tuyo jugar conmigo. ¿Quién entiende al ser humano? Cada cual es un planeta. Unos quedan atrapados y otros pasan. ¡Qué pena! Que las cosas no salieron bien. ¡Qué pena! Puedas amar como quisiera. Si fue para ti un error, para mí fue lo mejor. Qué pena que no sientas lo que siento yo. Qué pena que no me dejaste abierta alguna puerta. Que no quieres regresar. Llegamos al final, qué pena. Tú no sabes cómo duele el silencio que dejaste. Tú no sabes cómo ha sido despertar y no encontrarte. Nada pasa porque pasa, el guión ya estaba escrito. Mi papel era el de amarte y el tuyo jugar conmigo. El ser humano, cada cual es un planeta. Unos quedan atrapados y otros pasan. Qué pena que las cosas no salieron bien. Qué pena que no me puedas amar como quisiera. Si fue para ti un error, para mí fue lo mejor. Sientas lo que siento yo. Qué pena que no me dejaste abierta alguna puerta. Que no quieres regresar, que llegamos al final. Qué pena. Me toca de sol, mi ración es de aire y te encimo la voz. Y mis silencios para cuando no quieras hablar. Traigo mi amor descalzo y te regalo mi andar. Te regalo las noches que no pude cantar. Yo te doy mis desiertos, mis tormentas de sal y mis derrumbes, las historias que quiero olvidar. Tú endúlzame un poquito como lluvia en el mar y vuélveme a la vida tanto que hasta olvide mi dolor y sácame del lado oscuro de la luna. Yo lo he intentado tantas veces que la piel se me durmió. Quien tiene un beso de verdad es dueño de una gran fortuna. Y réntame un rincón pequeño dentro de tu corazón donde pueda escapar de tanto llanto. Quédate esta noche que hoy ya no viene el temor si tú me vuelves a la vida. Te regalo mi canto. Yo te entrego mi sangre, mis miedos, mi canción. Tú ponle melodía y la segunda voz. Tendrá en su rima nuestras ganas de amar otra vez. Si no se canta ahora, ya no tendrá un después. Y vuélveme a la vida tanto que hasta olvide mi dolor. Y sácame del lado oscuro de la luna. Lo he intentado tantas veces que la piel se me durmió. Quien tiene un beso de verdad es dueño de una gran fortuna. Y réntame un rincón pequeño dentro de tu corazón, donde pueda escapar de tanto llanto. Quédate esta noche que hoy ya no viene el temor, si tú me vuelves a la vida. Te regalo mi canto. Llega a tu oído y te recuerda levemente nuestra historia. Si alguna vez y sin querer alguien me nombra, vuelve a cantar para mí. Si el viento cálido del sur te abriga a veces, aunque jamás hayas estado aquí en mis brazos. Si sientes ganas de vivir, lo inesperado vuelve a mí. Vuelve a cantar, que ahí estaré. En cada nota que des en adelante, en cada verso de amor que siempre cantes, en cada música bailando entre tu sangre, en cada beso que yo nunca te di. Inevitable como lluvia en el invierno, como una nube que te sigue con el viento, tan imborrable que a pesar de los intentos jamás te puedas olvidar de mí. Soledad no te acompaña y no funciona tu derecho de silencio. Si la tristeza se acomoda en tu nostalgia, vuelve a cantar para mí. Si te arrepientes de lo que nunca vivimos y no te atreves a gritar lo que has sentido, si el tiempo pasa y los dos hemos perdido, vuelve a cantar, ahí estaré. En cada nota que des en adelante, en cada verso de amor que siempre cantes, en cada música bailando entre tu sangre, en cada beso de los que no te di. Inevitable como lluvia en el invierno, como una nube que te sigue con el viento, tan imborrable que a pesar de los intentos jamás te pueda de mí. quisiera desbordarme sobre ti. Si fuera un árbol, me gustaría estar en tu jardín. Si fueras poesía, quisiera ser tu rima. Si fuera una canción, quiero llenar tu voz. Eres el cielo que no me merezco, el beso que quema mi alma y mi cuerpo. Eres la cura para mis locuras. ¡Qué suerte tengo! Si fuera hielo, quisiera derretirme en tu calor. Si fuera el tiempo, me quedaría ahora donde estoy. Si yo fuera un camino, serías mi destino. Si fuera un corazón, sería tu corazón. Cielo que no me merezco, el beso que quema mi alma y mi cuerpo. Eres la cura para mis locuras. ¡Qué suerte tengo! Si fuera un barco, sobre tu mar quisiera naufragar. Disparate el tuyo, qué necedad más grande, querer pintar de fiesta a un alma tan revuelta, a una vida en remate. Qué ocurrencia más loca, prestarme tu alegría, si yo ya estoy de vuelta. Con la piel incompleta y mi canción herida. ¿Cómo te atreves a volverme a hacer temblar? Con un te quiero a robarle la tristeza a mi bolero. A lograr que me detenga y que me quede. ¿Cómo te atreves? Si hace tanto que en mis noches no hay alargue. Y ya olvidé lo que es poder contar con alguien. Mandar al diablo mi temor.